mirada que refleja poca felicidad. Con el aura que tiene ya sabes lo que da. Lo que me pudieron contar que no es la misma de antes. Pero de conocerla tengo curiosidad. Le dije hola, porque tan bonita y anda sola. Me dijo que la mole ya la ignora. De todo lo que le sucedió, su corazón ya se le rindió. Y por eso ella no se enamora. Y hola, porque tan bonita y anda sola. Se le enamora, le pasan los de siempre que la traicionan. Se le acotaron la oportunidad, aunque tenga las cualidades, tampoco lo material me lo impresiona. Lo único que yo quiero es una oportunidad, sin pensarle lo que pasa ni tampoco en qué dirán. Ni la fama ni el dinero te puede comprar. Tengo un corazón sincero que solo te quiera mal. Lo único que yo quiero es una oportunidad, sin pensarle lo que pasa ni tampoco en qué dirán. Ni la fama ni el dinero te puede comprar. Tengo un corazón sincero que solo te quiera mal. Le dije hola, porque tan bonita y anda sola. Me dijo que la mole ya la ignora. De todo lo que le sucedió, su corazón ya se le rindió. Y por eso ella no se enamora. Y hola, porque tan bonita y anda sola. Se le rindió y por eso ella no se enamora. Ozuna, Aura, Chris Jedi, High Music, High Flow, Gaby Music, Young Prince.